vida ni olvido la ilusión. Tal vez podrás gastar y ya, pero si tu motor es noble volverás a arrancar. Y así otra vez podrás saber que donde pisas otros muchos ya pisaron ayer. Y así jurar otra vez que otra vez no volverás a equivocarte y volver a cagarla diciendo no lo repetiré. Bella e seducente, è solo mia, sempre più attraente, non resisto e così sia. Con quella sua. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en el especial dedicado al maratón de Radios Libres desde Radio Crash. Da quando l'ho incontrata non sono più lo stesso. La mia vita è migliorata, non sono. Hasta las 2 de la tarde estaremos aquí en este especial que, bueno, queremos dedicar a toda la gente que está escuchando y sobre todo a la gente de las radios libres que pueda estar por ahí, principalmente gente de Radio Cuca, que están haciendo este gran esfuerzo desde ayer por la tarde y hasta mañana, hasta que el cuerpo aguante, como dicen ellos. Y también saludamos a gente de Radio Almaina de Granada y de Artegalia Radio de Alicante, que también están emitiendo la señal de este maratón durante el fin de semana. Questa è la mia droga, non ne posso fare a meno. Se il tragitto è lungo me la carico sul treno. Macchine, chilometri, fatichi sempre poco. Con un carro al seguito può fare anche un trasloco. Me la porto in casa, vado su. Y tenemos también por aquí gente de otros programas de Radio Crash que van a acompañarnos en este maratón. Vamos a ir saludando y presentándonos. Hola, muy buenos días. A ver si... Buenos días. Vayamos subiendo aquí. Buenas. Los volúmenes. Bueno, venga, Gonzo, Asbury Park, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu programa? Bueno, pues yo hago Asbury Park todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, justo después de Bacanal Musical y antes de Movida en la Cantina. Y mi programa está orientado pues a la música, al soul, al rock, y sobre todo seguimos a nuestro guía espiritual, que es Bruce Springsteen. Muy bien, muy bien. Pues también tenemos aquí a Rafa, que bueno, que nos cuente lo que hace aquí en Radio Crash. Bueno, pues todos los martes de 10 a las 11 de la noche pego El Corrector, un programa dedicado a la música negro, desde el funk al soul, pasando por el reggae, el ska y el jazz y muchísimo más, siempre pinchando en vinilo con distintas texturas, gramajes y revoluciones per minuto. Y bueno, dando a conocer un poco esos sones negros que no suelen aparecer en las radios comerciales. Y también está aquí Juan, que bueno, que nos cuente lo que hace aquí en Radio Crash. Bueno, buenos días de nuevo. Y nada, los miércoles por la tarde, a eso de las 4:30, unas 2 horas de música, un poco, digamos así, avanzada, donde prestamos atención a diferentes estilos y sonidos y que generalmente no tienen cabida en muchas emisoras, ¿no? Folk avanzado, música clásica contemporánea, en fin, amplitud de sonidos y de estilos para todos los oyentes que les guste ir un poco más allá. Muy bien, pues nada, aquí quien os habla, Falo del programa Maravallu, los jueves a las 11 de la noche, un programa, pues eso, que yo Maravallu, mezcla de contrainformación, música mestiza y lo que nos apetezca, porque también y la ventaja de las radios libres, que puedes hacer lo que te dé la gana. Sunshine into my brain, working on my thing, a new emotion, without distortion, we'll get to you to me. Beats. Se parten como locos por la Nacional Beat. Si no los para antes un puto guardia civil. Bill Band, da igual lo que nos espere, la fiesta se hará breve. Morfalla, viva el clave. En el escenario esto suave como un ave. Lo ves, por activa, por montera yendo, como pecera de peso saliendo. El sucio se los está tupiendo, en medio de la autopista discutiendo. El día no te para con alguna cosa rara. Si no jugamos esta clava para darnos en la cara. La justicia nos ampara, bien mirada, se sentará. Acabará loco para una hora sola clara. Voy acá, con tu familia cinco notas. Voy acá, especial manillar hasta las pelotas. Voy acá, brujo calla ya no nos raye. Disfruta del viaje, observa los detalles. No, sigo armando cancha. Estoy nervioso para llegar, mata por el cuello me engancha. El seco se queja, Moro no le deja espacio. Iñaki, no vayas tan despacio. Para en el peaje, saca la cartera. Date prisa, coño, que no esperan en la prueba. Hey, si la prueba hace tiempo que pasó. Otra vez más con retraso. Pasa de todo y haz un peta. Baja la ventana que el master no es tu meta. Luego se marea y se ríe por nada. Para la gasolinera que algo tengo que comprar. Oye, acá. It's now another day. I'm still in the game. So inside into my brain. Working on my pain. La libertad de expresión es una de las bases de los derechos y las libertades democráticas. En su primera sesión, en 1946, antes de que cualquier declaración o tratado de derechos humanos fuera adoptado, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 59.1, declarando que la libertad de información es un derecho humano fundamental y el punto de partida de todas las libertades a la que está consagrada la Organización de las Naciones Unidas. La libertad de expresión es esencial para posibilitar el funcionamiento de la democracia y de la participación pública en la toma de decisiones. Los ciudadanos no pueden ejercer su derecho al voto de manera efectiva o participar en la toma pública de decisiones si no cuenta con un libre acceso a la información y a las ideas, y si no pueden expresar sus opiniones libremente. Por ende, la libertad de expresión no solo es importante para la dignidad individual, sino también para la participación, la rendición de cuentas y la democracia. Las violaciones a la libertad de expresión frecuentemente van de la mano con otras violaciones, particularmente del derecho de la libre asociación y reunión. En los últimos años ha habido avances en términos de asegurar el respeto por el derecho a la libertad de expresión. Se han hecho esfuerzos para implementar este derecho a través de mecanismos regionales construidos ex profeso y se han descubierto nuevas oportunidades para una mayor libertad de expresión por el Internet y con la transmisión satélite mundial. También se han presentado nuevas amenazas, por ejemplo, con los monopolios de los medios globales y las presiones sobre los medios independientes. Derechos en juego, la libertad de expresión y de opinión. El derecho a la libertad de expresión protege los derechos de toda persona a expresar libremente sus opiniones y puntos de vista. Es, esencialmente, un derecho que debe promoverse al máximo posible debido al papel decisivo que juega sobre la democracia y la participación pública en la vida política. Pueden existir ciertas formas extremas de expresión que necesiten ser acotadas por la protección de otros derechos humanos. Limitar la libertad de expresión en tales situaciones resulta siempre un buen acto de ponderación. Una forma particular de expresión que está prohibida en algunos países es la apología del odio. Existe un equilibrio fino entre la defensa del derecho a la libertad de expresión y la protección de otros derechos humanos. El éxito de tales leyes ha sido frecuentemente cuestionable y una de las consecuencias ha sido llevar la apología del odio a la clandestinidad. Mientras se puede ser necesario prohibir ciertas formas extremas de apología del odio y, ciertamente, prohibir su utilización por parte del Estado, algunas medidas paralelas que contemplan la promoción de medios plurales son esenciales para dar voz a los puntos de vista contrarios. 2. El derecho a buscar, recibir e impartir información e ideas. Restricciones a periodistas individuales. La libertad de impartir información puede ser atacada de diversas maneras y particularmente puede inmiscuirse en la libertad de prensa. La presión sobre los periodistas representa una amenaza significativa. La censura informal se refiere a una variedad de actividades de los oficiales públicos, que varían de las llamadas y amenazas telefónicas hasta los ataques físicos, diseñadas para prevenir o sancionar la publicación de material crítico. El derecho de los reporteros a proteger sus fuentes es también importante para asegurar el libre flujo de información en asuntos de interés público. Los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos han afirmado que los periodistas nunca deben de ser obligados a revelar sus fuentes excepto bajo ciertas condiciones. Las leyes de privacidad pueden dificultar los reportajes e investigación dirigidos a exponer prácticas corruptas o ilegales. Las leyes de privacidad, aunque son importantes para proteger los asuntos privados de los individuos, no deben de ser utilizadas indebidamente para denegar la discusión de asuntos de interés público. Los medios de comunicación deben ser libres de reportar conflictos y escrutinios públicos en situaciones en que sea esencial controlar abusos humanitarios o a los derechos humanos. La exclusión de los medios es una restricción muy severa a la libertad de expresión e información en este sentido. Las restricciones solo deben de ser establecidas cuando existan preocupaciones claras de seguridad. Las elecciones constituyen otra ocasión cuando la libertad de la prensa de promover información balanceada e imparcial se torna crítica y más vulnerable a la represión por parte de los actores públicos. Restricciones estructurales sobre la prensa. Estas ponen a debate si los medios están libres de control político a nivel institucional. Las restricciones pueden materializarse como leyes de prensa que permiten la interferencia de gobiernos en los medios o que imponen restricciones innecesarias sobre los contenidos publicados. Todas las instituciones con autoridad reguladora sobre los medios escritos o de transmisión deben ser completamente independientes del gobierno. Los procesos de solicitud de licencias deben de ser abiertos y transparentes, donde las decisiones acerca de las solicitudes en competencia sean tomadas sobre la base de criterios preestablecidos, en el mejor interés del derecho público a estar informado. Además, los poderes de las instituciones reguladoras de las transmisiones deben delimitarse a asuntos relacionados al otorgamiento de licencia y a las quejas. Los monopolios en los medios son otra manera en la que se restringe el derecho a recibir información de una variedad de fuentes. Los monopolios de transmisión estatales no sirven el interés público, pero a veces, en algunos mercados pequeños, un periódico monopólico puede ser la única manera de proporcionar acceso a las noticias locales. Las reglas de los monopolios deben de ser diseñadas cuidadosamente para promover la pluralidad de contenidos sin otorgar al gobierno una oportunidad para interferir en los medios. El acceso a la información detentada por las autoridades públicas es otro aspecto del debate sobre la libertad de información. Los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos han asegurado el derecho del público a ser informado y han solicitado a los gobiernos que adopten legislaciones sobre las siguientes líneas. La legislación debe de estar guiada por el principio de máxima revelación. Las instituciones públicas deberán de estar obligadas a publicar información clave. Los órganos públicos deberán promover activamente el gobierno abierto. Las excepciones deberán ser establecidas de manera clara y acotada y deberán de estar sujetas a pruebas estrictas de daño e interés público. Los individuos deben tener el derecho a apelar una negativa de revelar información por parte de un cuerpo administrativo independiente que opere de manera justa, puntual y económica. La legislación debe otorgar protección para los soplones que hagan pública cualquier información de actividades ilegales. Las nuevas tecnologías, como Internet, la transmisión digital y satélite, ofrecen oportunidades sin precedentes para promover la libertad de expresión e información. Las acciones de las autoridades para limitar la propagación de contenidos dañinos o ilegales a través del uso de estas tecnologías deberán de ser diseñadas cuidadosamente para asegurar que las medidas tomadas no inhiban el enorme potencial positivo de estas tecnologías. La aplicación de reglas diseñadas para otros medios, como los sectores impresos y de transmisión, pueden no ser apropiadas para Internet. Obviamente, las limitaciones para tales tecnologías será un acto fino de equilibrio entre la defensa de la libertad de expresión e información y el aseguramiento de protección de abusos. Y para finalizar, recordaremos la frase que puede dar pie a toda la libertad. Es esta: el derecho a la libertad de expresión protege los derechos de toda persona a expresar libremente sus opiniones y puntos de vista. Estalla y abre sus alas para volar y volar. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar a quien estreche su mano, a quien quiera disparar.

Pues seguimos aquí en este maratón dedicado a las radios libres y nos vamos a ir ahora hasta Madrid, porque ahí en Madrid está un montón de gente que está reunida en unas jornadas de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y vamos a aprovechar que están ahí todos juntos pues para charlar con varios de ellos. Buenos días, Javi, ¿qué tal? A ver si me escuchas. A ver. Sí, ahora te oigo. Sí, es que teníamos aquí el aparato un poco alzado de volumen. Bueno, Javi, de Radio Almenara, cuéntanos un poco qué es Radio Almenara. Bueno, pues Radio Almenara es una radio libre y comunitaria que surgimos hace como 20 años en el barrio de La Ventilla, en Madrid, que era pues un barrio pues muy marginal, con muchos problemas de todo tipo y muy abandonado por las instituciones. Y bueno, pues ahí, que en el barrio no había ni centro cultural ni nada, ni centro deportivo, ni nada para los jóvenes, pues un colectivo de jóvenes del barrio pues montaron esta emisora. Y cuéntanos también, queremos hablar contigo de un tema, aunque hablemos de varios, pero queríamos hablar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, porque, bueno, estuvimos intentando contactar con Mariano, de Radio Vallecas, y quien lleva el tema desde la sección Europa de Amar, pero bueno, está fuera y era un poco complicado, y queríamos que nos contaras también un poco qué es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, tú que sabes algo de este tema. Bueno, pues mira, esta asociación surge como a mediados de los años 80, o sea que ya tiene un recorrido bastante largo, y surge pues a raíz de que empezaron a existir un montón de medios de comunicación, sobre todo emisoras de radio libres y comunitarias, digamos como proyectos de comunicación popular, ¿no? Porque no en todos los países se han llamado de la misma manera, ¿no? Y han tenido como contextos sociales diferentes, pero sí como que empezaba a haber cada vez más este tipo de proyectos y surgió como esa necesidad de generar un espacio internacional donde se pudieran compartir estas experiencias y donde también se pudiera trabajar en pro de la mejora, ¿no? Y bueno, pues digamos que uno de los aspectos donde AMAR está teniendo bastante, digamos, labor, aunque digamos que no es en sí solamente la labor que tiene que hacer, pero por ejemplo, en todo el tema de defensa del derecho a la comunicación. Es decir, que como estos medios de comunicación en prácticamente todos los países, porque es generalizado, sufren o represión o restricciones al ejercicio de su actividad, pues digamos que la existencia de organizaciones como AMARC han trabajado en ese sentido, porque toda esta problemática que nos estamos encontrando en Asturias o que nos podemos encontrar en Madrid o a nivel estatal, pues cuando conoces la realidad de otros países, pues te das cuenta que es similar, bueno, consecuencias mejores o peores, porque en algunos países, pues digamos que en vez de amenazas de multa, ahí directamente te pueden llevar a la cárcel incluso unos días porque es delito penal, ¿no? Entonces, ahí es muy importante esta labor de estas organizaciones internacionales, pero también muy dificultosa a la hora de poder trabajar a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, a nivel Europa estamos intentando reconstruir la Organización Europea de AMARC desde hace 5 años y está siendo una labor complicada pues porque, bueno, pues por las dificultades del día a día de los diferentes proyectos y por la cuestión del idioma, ¿no? Porque, claro, te juntas con radios muy diversas, de idiomas muy diversos y es complicado. Y de las legislaciones que hay a nivel internacional, ¿hay alguna que podemos decir que podría acercarse a lo que desde las radios comunitarias, de las radios libres, reivindicamos? Bueno, hay diferentes ahí experiencias, ¿no? Digamos que todas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero sí que ha habido buenas experiencias, ¿no? Por ejemplo, en Francia fue bastante destacada a finales de los 80, pues el proceso que se hubo de reconocimiento de las radios libres y asociativas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el campo de la televisión comunitaria, Francia está fatal, porque se ha restringido mucho ese derecho, es decir, que ha sido como muy parcial. Luego, a otro nivel, pues otros países europeos, los países escandinavos, por ejemplo, pues hay un gran desarrollo de las propuestas e iniciativas ciudadanas, ¿no? En Italia, en su momento, hubo un momento muy bueno donde consiguieron las radios comunitarias tener un protagonismo muy grande, pero luego llegó toda la etapa Berlusconi y aquello se acabó, ¿no? Y, y, Y ahora lo que es interesante es que todo el proceso de mayores avances en el tema del derecho de la comunicación se está dando en América Latina. Uruguay hace poco tiempo sacó una ley de radios comunitarias donde reconocía las emisoras existentes y ha habido ahí un proceso muy interesante de intentar reconocer todo ese trabajo y dar un espacio en el dial. Incluso se habló de darles una reserva en radio y televisión de un 33%, ¿no? Ha sido como un poco una de las legislaciones que ha aclarado más en este sentido. Pero claro, luego eso es lo que pone la ley. Luego en la práctica les está costando mucho trabajo llevar esto en la práctica, ¿no? Y más recientemente Argentina es un proceso también bastante interesante porque sacó una ley de la comunicación audiovisual con muchísimo debate, donde tiene un protagonismo muy grande la participación ciudadana y la presencia de proyectos de radio sin ánimo de lucro, tanto en emisoras universitarias, emisoras libres y comunitarias. Y bueno, ahora están con la tensión de cómo llevar eso a la práctica y de la gran agresividad que están teniendo los grandes conglomerados de comunicación porque se están enfrentando con estos cambios legislativos, ¿no? Y yo creo que ahí también cabe destacar el caso de Venezuela, que yo lo conozco menos, pero ahora mismo, justo en esta semana, están debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley de comunicación popular donde incluso se le da prioridad a la comunicación popular frente a la comunicación comercial. Muy bien, Javi. ¿Quién tienes por ahí? Pásanos a alguien, a ver, de toda esa gente que está por ahí. Pues vamos a buscar, porque hoy justo estamos en unas jornadas y mira, estoy viendo por aquí gente de Toledo, de Onda Polígono, que os pueden contar aquí a la gente de Asturias un poco eso y entrar aquí en el maratón, ¿vale? Muy bien. Os paso a Rubén. Vale. Hola, un saludo. Hola, Rubén, de Onda Polígono. De Onda Polígono, en Toledo. Bueno, una radio. Cuéntanos qué es Onda Polígono. Pues es principalmente una radio. Lo que pasa que, bueno, pues nos tuvimos por los temas estos legales que constituimos como una asociación cultural, pero vamos, nuestro principal objetivo es gestionar la radio. Emitimos por el 107.3 de la FM y desde el año 2006 la señal que sale por la FM mandamos por streaming a través de internet, en la página web ondapoligono.org, pues se puede sintonizar. Y bueno, somos un proyecto que en estos 27 años que llevamos pues ha tenido varios altibajos. Hay veces que hay mucha gente en la radio, hay veces que hay poca gente. En la actualidad pues estamos unos 20 programas más o menos. Aunque, bueno, con esto de las nuevas tecnologías, pues tenemos el informativo Más Voces y también programas que vienen de otras producciones que se hacen de fuera de lo que es de nuestro colectivo. Supongo que sabrás que estamos en este maratón, pues también en defensa de las radios libres aquí en Asturias, que estamos sufriendo ataques por parte de la Jefatura de Telecomunicaciones. Sí. ¿Por qué crees tú que el Estado siempre tiene que estar con radios que llevan, como la vuestra, casi 30 años sin dar posibilidades de regularse? Yo creo que es un tema, a fin de cuentas, como económico. Es decir, ellos de las radios comunitarias no les dan ninguna ventaja, pues ni les interesa, no quieren legalizarla porque es un tema que no les interesa y además muchas veces lo reprimen porque saben que somos un medio normalmente crítico con este poder gubernamental que normalmente lo que hace es putear a la gente, o sea, hablando claro. Y por eso pues muchas veces lo que tratan es de acallar una voz crítica. Es verdad que es una voz pequeña, pero bueno, no deja de ser una voz. Pregonan mucho de la libertad de expresión y de otras muchas cosas, pero luego lo que hacen es tratar de coartar libertad de expresión. Favorecen a sus medios afines, que suelen ser privados, y donde hay intereses económicos, y donde no hay intereses económicos, pues no les interesa. Bueno, deciros que anoche os mandamos la carta de apoyo, que bueno, hemos estado siguiendo vuestro problema a través de la lista de correo del tercer sector y nada, pues desde ahora, desde esta jornada, pues mandaros nuestro apoyo y esperar que se resuelva el tema. Nosotros, en cuanto, por ejemplo, al tema legal, llevamos 7 años solicitando la legalización y lo que nos hemos encontrado con las administraciones o el silencio o palabras vagas diciendo que bueno, que es que el Estado no les concede a las autonomías las licencias para medios comunitarios. Y ahí estamos, nosotros bueno, hemos tenido suerte, no hemos tenido ningún problema con la administración en el sentido de bueno, no hemos tenido problemas últimamente, porque esta radio, por ejemplo, la primera emisión que hizo en el año 85, el 7 de marzo, duró un minuto, porque el gobernador civil de entonces mandó a una pareja de policías a cerrar la emisora justo cuando hizo la primera emisión. Y la primera emisión consistió en leer la carta que mandó el gobernador. Bueno, pues Rubén, muchas gracias por vuestro apoyo. No sé si tienes por ahí a Miriam o a Rafa o a quién. A ver, acércame a alguien. Sí, vamos a... Es que nos ha pillado en el primer descanso que hemos hecho en esta jornada en Madrid, aquí en el periódico Diagonal. Y estábamos ahora en la hora del café. Tal vez si oyes mucho ruido de fondo, es que estamos en la calle, me has pillado en la calle, aquí en pleno centro de Madrid, en el barrio de Lavapiés. Y la verdad es que, bueno, hay mucho trasiego de gente, de camiones descargando, y en fin. Si, no sé, si quieres preguntar algo más o... Bueno, no sé, cuéntanos un poco lo que estáis haciendo en esas jornadas, mientras localizas a alguien por ahí. Sí, bueno, pues hemos empezado sobre las 11:30. Hay gente principalmente de radios de Madrid, Radio Jabato, Onda Merlín Comunitaria. Han venido colectivos nuevos como Onda Quinto Pino o de alguna radio, la Radio Universitaria de Alcalá. Y bueno, hemos hecho una primera jornada, una primera ronda de presentación, de ir conociéndonos algunos proyectos. Y ahora hemos hecho un receso para el café y ahora empezaremos con algunos talleres. Así que, bueno, ya tengo gente por aquí localizable. Te voy a pasar con Miriam, de Radio Ritmo de Getafe, y además ya sabes que la presidenta de la Red de Medios Comunitarios. Sí, sí, teníamos ganas de hablar con Miriam, sí. Bien. Bueno, pues nada, un saludo. Venga, un saludo, Rubén. De todo el colectivo de Onda Polígono. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola Miriam, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí estamos en este maratón de radios libres en Asturias, intentando pues también dar a conocer a otros proyectos, otras radios, y cuéntanos un poco qué es Radio Ritmo ahí en Getafe. Pues Radio Ritmo somos una emisora comunitaria que está en un municipio del sur de Madrid que tiene como unos 180.000 habitantes. Llevamos ya 20 años en antena, de hecho el año pasado hicimos ese aniversario, ese vigésimo aniversario, y emitimos por FM, para lo que es solo el municipio a nivel local, y también por streaming. Tenemos podcast, tenemos Facebook, tenemos Twitter, un poco es en el sentido de la difusión. Aparte de hacer radio, somos asociación, con lo cual hacemos otro tipo de actividades, casi siempre ligadas a la comunicación. Hay veces que no, que hemos hecho más relacionado con cine, videoforum y demás, pero bueno, casi siempre relacionado con esos talleres de comunicación, radio en la calle, cubrimos pues ferias del libro, Getafe Negro, que es el festival de novela negra de Madrid, de Getafe, que de hecho intenta un poco imitar a ese festival de novela negra de Gijón. Y bueno, pues tenemos actividades de formación para la ciudadanía, talleres, un poco también para gente joven, mujeres desempleadas, amas de casa. Aproximadamente la radio la componemos unas 50 personas, diferentes edades, diferentes profesiones. Hay gente que es periodista, gente que no. Y bueno, somos socios de la Unión de Radios Libres y Comunitarios de Madrid y también de la Red de Medios Comunitarios. Precisamente de la Red de Medios Comunitarios te quería preguntar, que nos contases un poco, porque bueno, tú eres la presidenta. No sé si es un placer o es un marrón que te cayó, pero bueno, cuéntanos, ¿qué es la REM? Pues bueno, primero, sí, la verdad es que es más que un placer, es un honor. Porque bueno, en este tipo de organizaciones, y en este caso estamos hablando a nivel estatal, que en una asamblea en la que hay medios que representan, medios comunitarios y libres que representan a todo el Estado, que alguien ponga tu confianza en ti, que toda esa gente ponga tu confianza en ti, pues vamos, es un honor, no es un marrón de ninguna manera. La red nace en 2009 de manera formal, es decir, formal pues con sus estatutos, su comisión de coordinación, etcétera, pero realmente llevaba el grupo un poco funcionando de manera informal desde 2004-2005. Y se crea principalmente, aunque luego tenemos otros objetivos, como presión legal y de ser un interlocutor, más que un portavoz, porque realmente portavoces somos pues de la gente que ha puesto esa confianza, ¿no?, y que son socios, pero es que tal y como está la legislación española, si no eres una entidad estatal regulada y legal, los poderes políticos, digamos, no te reconocen como interlocutor, no te reciben en las reuniones, no puedes tener ninguna voz en cuestiones de la ley. Entonces, la REM se crea precisamente con ese objetivo de influir en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que se aprobó en ese año 2009, porque no estábamos reconocidos en esa ley. Era la primera vez en la democracia que se constituyó una Ley General de la Comunicación Audiovisual, y en principio pues no parecía que el tercer sector de la comunicación estuviera representado, y eso no podía ser. Eso era horrible para un país pretendidamente democrático, ¿no?, como quiere ser España. Entonces se crea esta entidad, nace con 18 medios, ahora somos 43, y pues pretendía eso, presentar enmiendas, tener reuniones con los poderes establecidos para introducirnos en esa ley, que nos reconocieran y, en último caso, por supuestísimo, que nos dieran esas licencias que son de todos y, más que nada, de la ciudadanía, puesto que el espectro radioeléctrico es un bien humano, ¿no?, patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Así que, bueno, se consigue que se modifique el artículo 4, se consigue que nos realicen un artículo único, que es el 32, pero bien es cierto que no nos conformamos. Es decir, creemos que el paso que se ha dado es importante, creemos que el reconocimiento es fundamental, pero la ley también deja un poco un sabor agridulce. Y precisamente por esa ausencia de legislación también aquí estamos sufriendo, bueno, pues en este caso los ataques de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones, que también es uno de los motivos por los que se ha iniciado este maratón y muchas otras actividades que estamos haciendo por aquí por Asturias. ¿Por qué crees tú que el Estado no acaba de legislar o de regular esta situación después de 30 años? Pues es, desde mi punto de vista, sencillo, porque el Estado no regula ni legisla. Quienes regulan y legislan son las empresas y los grandes conglomerados, en este caso mediático. Quien ha hecho muchísima presión en la Ley General de la Comunicación Audiovisual y, además, con declaraciones textuales de quien era entonces la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas. La ley, podríamos decir que la han redactado los bufetes de abogados de esta Unión de Televisiones Comerciales. Entonces, obviamente, no interesa, ya no interesa el tercer sector de la comunicación, es que ya no interesa ni el sector público de la comunicación, lo cual es absolutamente deleznable, ¿no? Entonces, el sentido es eso, o sea, los gobiernos, en este caso el español, están cogidos por intereses de estos conglomerados, ¿no? Y bueno, pues cuando se presenta esta ley general, la vicepresidenta reconoce que el único actor con el que se ha reunido es con UTECA. Entonces, eso es una cosa que no cabe en ninguna cabeza de que piense un poco democráticamente cómo se hace una ley a nivel estatal y no se consulta a los agentes involucrados en esa ley, excepto a los agentes comerciales. O sea, no tiene ningún sentido. Eso solo se hace pues en esta dictadura que vivimos, ¿no?, en esta dictadura del capitalismo, disfrazada un poco de democracia mediante unas elecciones durante cada 4 años y poco más. Entonces, la respuesta sería eso, porque el Estado realmente no regula ni en las cuestiones audiovisuales ni en ninguna cuestión. Muy bien, Miriam. No sé si tienes por ahí a Rafa, con el que queríamos charlar también. O... Sí, le tenemos por aquí, así que te lo voy a pasar ahora mismo. Muy bien. Bueno, pues nada, oye, un placer, muchísima suerte para Asturias. Estamos moviendo un poco el tema también a nivel europeo, de hecho estamos traduciendo el manifiesto al inglés, lo tendremos la semana que viene, por si alguien más también lo quiere mover a otros niveles internacionales, porque consideramos que, bueno, que la situación que se está viviendo es absolutamente condenable. Así que, bueno, mucha suerte, muchas gracias por habernos invitado a hablar en vuestra maratón y nada más. Bueno, pues muchas gracias a ti también por el apoyo y por también la labor que la Red de Medios Comunitarios ha estado haciendo a lo largo de estos años y estos últimos meses aquí con los problemas que surgieron en Asturias, porque hemos sentido también ese apoyo y ese estar ahí de un montón de gente que está alrededor de la red, ¿no? Muy bien, pues os dejamos con Rafa de Radio Enlace y también del Más Voces, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Miriam. Un saludo. Buenas. Muy buenas, Rafa, que como decía Miriam, de Radio Enlace y de Más Voces. Radio Enlace, ¿qué es Radio Enlace? Cuéntanos, Rafa. Bueno, primero un saludo a toda la audiencia, ánimo con el maratón. Bueno, Radio Enlace es una radio comunitaria del norte de Madrid, de un barrio que se llama Hortaleza. Llevamos pues ya 22 años en las ondas. Nació con la necesidad de movimientos sociales del barrio y organizaciones vecinales tener un medio de comunicación propio, ¿no? Porque había entonces y sigue habiendo hoy una gran insatisfacción por el panorama mediático, y creíamos que la democracia también se puede ejercer a través de los medios de comunicación, accediendo a los medios de comunicación propios, ¿no? Y creamos una emisora entre muchas asociaciones del barrio, y desde entonces estamos funcionando con ese carácter comunitario, participativo y, por supuesto, sin ánimo de lucro. Y tú también eres, seguramente que algún oyente ya te habrá reconocido, eres la voz de Más Voces, ¿no? Es informativo diario que se emite un montón de emisoras. Cuéntanos qué es ese proyecto de Más Voces. Bueno, pues el proyecto Más Voces es un proyecto informativo, diario, son 30 minutos, y como bien dices, se emite en muchas radios libres, comunitarias, de muchos sitios, de todo el Estado español, pero también de otros lugares, como en América Latina, o algunas emisoras latinas comunitarias en otros países de Europa, y que nació pues con esa necesidad, ¿no?, de tener un espacio informativo distinto al que nos ofrecen los medios corporativos y los medios públicos, ¿no?, sin atender las necesidades de los poderes económicos. Creíamos necesario el escuchar las voces de la gente protagonista de lo que acontece en el mundo, y creíamos también necesario arrojar un poco de luz a través de análisis y reflexiones para entender este mundo tan complejo, neoliberal, globalizado que tenemos, ¿no? Que es una maquinaria absoluta, un rodillo que nos pasa por encima y que a veces es complicado de entender, ¿no? Y tenemos la necesidad de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo con todas y con todos nosotros, y para eso era necesario fomentar un espacio informativo distinto, ¿no? Y es un espacio hecho en red, o sea que yo pongo la voz, yo coordino un poco, pero realmente las producciones nos llegan desde diferentes centros de producción, desde diferentes radios y colectivos sociales que nos mandan sus informaciones, ¿no? De tal manera que si ocurre algo en Bolivia, pues es muy fácil escuchar en el informativo Más Voces las voces pues de los protagonistas, a lo mejor de los campesinos, de los sindicalistas, o si ocurre algo en Argentina o en cualquier otro lugar, escucharemos las voces de los protagonistas. Ese es el objetivo. Con más, a veces con dificultades, otras veces con menos dificultades, pero vamos llevándolo a cabo ya desde hace años, y bueno, pues estamos contentos con el resultado, con la incidencia, porque se emiten en muchas emisoras, y sobre todo porque es un trabajo colaborativo y cooperativo, ¿no? Que también nos demuestra que es posible hacer cosas en común, ¿no? Precisamente eso es lo que pretendíamos también con esta llamada y con estas entrevistas, hablar con gente de distintos medios, de distintos proyectos y también de distintas realidades que se viven por muchos sitios, que seguiremos hablando con más gente ahora, y dar ese panorama, ¿no? Ese panorama de que realmente alrededor de la comunicación alternativa hay un montón de gente trabajando y un montón de gente pues dando a conocer otras voces, ¿no? Como hacéis vosotros con vuestro informativo. Muchas gracias, Rafa. Un saludo desde aquí, desde el Maratón de Radios Libres de Asturias, y bueno, que tengáis buen trabajo ahí en esas jornadas de la Unión de Radios. Muchas gracias, Falu. Un abrazo para ti y un abrazo para toda la audiencia. Well, this is a message to the blood clot United Nations. Globalized equal rights and education. More fire, more justice. Bring the noise, Kinky Boom! Hey! How do you feel, boy? Won't you get what you want? Don't know what you need. Man, I'm all young, quiet. How do you feel, boy? Won't you get what you want? Don't know what you need. No, no, no, no. Del mediodía, llegamos al ecuador de este programa especial dentro del maratón de radios libres de Asturias y que puedes estar escuchando desde Radio Cuca de Ubieu, desde Radio Almaina de Granada o desde Artegalia Radio de Alicante o también desde Radio Crash de Xixón. Thank you. Bueno, pues seguimos en este maratón de Radios Libres de Asturias y nos vamos a ir ahora hasta A Coruña. Allí, al otro lado del teléfono, está Mariano de Quack FM. Buenos días. Hola, buenas compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, en este programa especial que hacemos desde Radio Crash, enganchados en la señal de Radio Cuca. Radio Cuca son los que se lo están currando, bueno, desde ayer por la tarde hasta mañana por la noche, van a seguir ahí en ese maratón. Y bueno, pues intentando en este programa dar a conocer otros proyectos que hay por el estado de radios libres, de radios comunitarias. Cuéntanos un poco, ¿qué es Quack FM? Bueno, pues Quack FM es la radio comunitaria de A Coruña, un proyecto que lleva funcionando con este, vamos, para 16 añitos y que, bueno, intentamos hacer un poco lo que hacemos todos, darle voz a aquellos que no la tienen y cubrir todas esas necesidades de comunicación que otros no saben, no quieren o no pueden cubrir. Es un poquito a lo que nos dedicamos, dar esa nota discordante desde el espacio radioeléctrico mientras nos dejen. Bueno, y si no nos dejan, pues lo tomaremos igual, lo haremos de alguna otra forma, ¿no? Pero bueno, eso, algo no muy diferente de lo que hacéis vosotros en el Principado. Muy bien, estáis ahora en un programa, ¿no? Estáis haciendo un programa. ¿Qué programa estáis haciendo? ¿En qué consiste? Efectivamente, ahora estamos en directo, además de las radios asturianas, ahora estamos también haciendo emisión conjunta para el área metropolitana de A Coruña, en el programa Arde Coruña, que es un magazine comunitario, es un magazine que corre a cargo de todo el colectivo que somos Quack FM, y en el que cubrimos pues la información de barrio a una escala muy muy pequeñita, la más pormenorizada posible, lo más de detalle posible. Esto es, si una persona tiene un problema con el alcantarillado de su barrio, pues lo va a poder decir aquí. Si hay asociaciones que tienen problemas con el ayuntamiento, lo pueden decir también aquí, en este espacio. Es un espacio de dinamización ciudadana también para poner en valor todo el tejido asociativo de la ciudad, que la verdad no nos podemos quejar de él, porque es abundante y goza de buena salud, aunque no está, como suele pasar, tan apoyado como debería. O sea, es un poco un milagro de la gente de esta ciudad, que pone en marcha día a día un montón de iniciativas sin las cuales sería una ciudad mucho más inhóspita Coruña de lo que ya es. Tú también eres uno de los mayores conocedores de la legislación y de cómo está regulado todo este tema, o no regulado, más bien dicho. Cuéntanos un poco, para la gente que no conozca, cuál es la situación en el Estado español de las radios libres y comunitarias. Cuéntanos un poco cómo está el tema. Bueno, pues el tema está en un punto un poco complejo. Después de 30 años sin tocar, o sea, porque desde que cayó la dictadura, pues no se había venido reconociendo el derecho constitucional de la ciudadanía de este país a acceder a medios de comunicación. Se dejó ahí una laguna que sirvió para que se exterminara todo proyecto de comunicación libre desde la base, desde las personas individuales. Entonces, después de ese periodo de 30 años de desierto, en el cual se nos hizo evidentemente mucho daño y hubo cierres y hubo un poco de todo, los medios que se juntaron en la red de medios comunitarios y con el apoyo de otros y a base de mucho trabajo y establecer sinergias y de bastante esfuerzo, pues conseguimos incidir lo suficiente como para que hoy en día los medios de la ciudadanía estén reconocidos, contemplados en una ley, que es la Ley General de Comunicación Audiovisual, y en principio, aunque con algunas cortapisas que no nos gustan, o sea, que hacen que la ley no sea satisfactoria para nosotros, pero en principio se nos considera en pie de igualdad con los medios comerciales y los medios públicos. La cuestión es que aquí hay un problema, y es que eso lo pone la letra grande, pero luego la letra pequeña, como siempre, nos quieren dar la del pulpo. Aquí el asunto es que en la letra pequeña, que es el desarrollo reglamentario de la ley, lo que nos había propuesto hasta la fecha el gobierno saliente, el gobierno de Zapatero, eran unas condiciones de emisión ridículas con las que prácticamente estos medios no tendrían capacidad de sobrevivir, no tendrían capacidad alguna de llegar, ya técnica, capacidad alguna de llegar a sus oyentes, y si no puedes llegar técnicamente a tus oyentes y no te pueden escuchar por la radio, pues evidentemente tienes graves complicaciones para tener trascendencia social y hacer la labor de transformación social que queremos hacer. No contentos con esas propuestas, que al final no fueron capaces de sacar adelante, con lo cual ahora mismo estamos al albur de lo que nos proponga el nuevo gobierno, y esperando también incidir en ese nuevo desarrollo reglamentario. Aparte de todo esto, como decía, resulta que nos salen ocurrentes francotiradores, pues como el delegado provincial en Asturias, ¿no? O sea, que decide por su cuenta y riesgo, y aun cuando las radios libres asturianas tienen derecho a comunicar, derecho humano, porque viene la Declaración de los Derechos Humanos, derecho constitucional, porque sale en el artículo 21.1a de la Constitución, y derecho legal, como dice el artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, pues este señor decide por su cuenta y riesgo que va a intentar coaccionar a las radios asturianas. Entonces, seguimos un poquito en ese punto de, tenemos un poquito de mejor ley que antes, pero la práctica sigue siendo muy mala por parte de las administraciones en nuestro país. Ya que sacas el tema, ¿cómo se ve desde fuera que un jefe provincial de telecomunicaciones, en este caso el de Asturias, pero bueno, pues que es el que nos ha tocado y el que nos motiva a estar aquí en este maratón, ¿cómo se ve desde fuera el que un señor decida así de buenas a primeras mandar unas cartas a las comunidades de vecinos amenazándolas y diciendo quién son los dueños de esas emisoras que están ahí ilegalmente? Bueno, a mí se me ocurren varias cosas. Primero, que el procedimiento es mafioso. O sea, así de claro, no tiene otro calificativo. Cuando tú te puedes dirigir directamente a todos esos colectivos y todas esas emisoras, no necesitas ir llamando a sus caseros, digamos, para intimidarlos. Segundo, que después de haber leído las cartas, pues en ellas se falta la verdad. Se les habla de sanciones de 500.000 euros, por ejemplo, cuando no la recoge la ley. En todo caso, para radiodifusión el máximo serían 200.000 euros. Pero es un poco una estrategia de asustaviejas. A mí lo que me preocupa es que haya funcionarios públicos que decidan, pues por su cuenta y riesgo, porque no tenemos conocimiento en la red de que esto se está haciendo en ninguna otra comunidad autónoma del Estado. Entonces, esto parece más bien un impulso personal de un funcionario, un cargo público, que decide que va a hacer la guerra por su cuenta en contra de toda la legislación general y de toda la tendencia legislativa, ya no solo en el Estado, sino en Europa. Hay que recordar que el propio Parlamento Europeo hace un par de años o tres años hacía una recomendación a todas las administraciones del viejo continente en el sentido de que deberían favorecer e impulsar a los medios de la ciudadanía, a los medios del tercer sector de la comunicación. Pues este señor parece que no se ha enterado y que, pues no sé, a lo mejor ve demasiado Cuéntame y tiene una sobredosis de los años 70. No sé muy bien qué es lo que le pasa, pero realmente desde fuera se ve de una forma bastante rara, una cosa bastante extraña. Muy bien, Mariano, pues con esta actividad, como con otras muchas que vamos haciendo, pues seguramente que se irá enterando de lo que somos las radios libres y comunitarias aquí en Asturias. Y bueno, nada, muchas gracias, te dejamos que sigáis con el programa y un saludo. Pues lo mismo decimos, un abrazo para todas las radios libres asturianas y nuestra solidaridad desde los primos de la esquina. Venga, un abrazo y puxa Asturias. Venga, muchas gracias. Mentrestant, en Pere havia fet un nus escorredor a la corda i la feia baixar molt, molt, molt, molt, molt a poc a poc, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt a poc a poc. Ser rehén de tu secuestro y que nadie me busque, nadie me encuentre y nadie pague por mí. No me dé ni pan ni agua, no me dé ni pan ni agua, solo cuatro besitos y algún mimito a yo pa' poder yo sobrevivir, pa' poder sobrevivir. Nada te pido pa' poder sobrevivir. Nada te pido pa' poder sobrevivir. Nada te pido pa' poder sobrevivir. Nada te pido que no pueda. Y así que basta nomás. No te rías de lo que pienso. Persigo lo que soy, aunque lleve sufrimiento. Así que basta nomás. No te rías de lo que siento. Soy como soy y así lo quiero. Y así que pasa nomás, por dentro estoy vacío, te di lo que soy y no te olvido. Así que basta nomás, fuego fui y ahora soy hielo. Lindo que te doy, no se paga con dinero. Nada te pido pa' poder sobrevivir. Nada te pido pa' poder sobrevivir. Nada te pido pa' poder sobrevivir. Nada te pido que no puedas. Buenos días. Vamos a hablar de la historia de las radios piratas musicales que aparecieron en los años 60 en la pérfida Albión, en Inglaterra, en Irlanda, en Escocia y demás. Nos vamos a poner en situación. Corrían, como decía, los años 60 y aparecía el movimiento beat, los nuevos ritmos, los Beatles, los Rolling Stones, los Kings, y la juventud inglesa pues se encontraba con un estilo de música que no, nunca habían escuchado, y además que no tenía nada que ver con lo que la anticuada Inglaterra pues les había ofrecido durante muchos años. Además existía una cosa que se llamaba, bueno, y que se llama la BBC en Inglaterra, que era la British Broadcasting Corporation, que era la radio estatal y que además tenía el total monopolio de la información, tanto bueno como noticias como de musical, pues en la Inglaterra, como decía, de los años 60. Para que os deis cuenta de qué era lo que podía escuchar la gente joven en aquel momento en la radio, os diré que música, digamos, para jóvenes, solo había 2 horas a la semana en la emisión total de la BBC. Además, estaba restringida a los domingos por la noche. Por lo tanto, ya os podéis imaginar que los domingos por la noche los niños no tendrían acceso a esa música. Porque, claro, sabe Dios lo que dirían, ¿no? Esos melenudos. y claro, las mentes de los pubers pues no podían escuchar esas cosas. Y además estaba estratégicamente colocada detrás de la información de los resúmenes de los partidos de fútbol. Por lo tanto, ya podéis imaginaros que qué mujer aguantaba pues a lo mejor 3 horas de resúmenes de partidos para después escuchar música los domingos por la noche y después tener que acostarse y madrugar a la mañana siguiente para ir a clase, a trabajar o lo que fuese. Como veis, era el monopolio de la radio pues tomada por el gobierno. ¿Qué pasó? Pues que hubo gente que esto no les pareció correcto, porque no solo era evitar que la gente se expresase, sino que además había negocio detrás, y los negocios estaban controlados, la publicidad en la radio, pues también por las entidades públicas y como no, por la BBC. ¿Cuál fue la primera alternativa a esto? Pues una radio que empezó a emitir en Luxemburgo. ¿Y qué emitía esa radio? Pues imaginaros, pues la música que la juventud quería escuchar, y sobre todo llegado a los años 50, el rock and roll de Elvis Presley, todas estas cosas que no quería el gobierno inglés que llegase a la juventud, porque a ver si empiezan a pensar, ¿no?, por su cuenta. Vamos a hablar en unos minutos de Radio Luxemburgo, pero primero vamos a escuchar pues la música a la cual no tenía acceso la juventud, a no ser que se moviese o pagase religiosamente en las tiendas pues la música con el canon y todas estas cosas que conocemos todos. Vamos a escuchar este primer corte que os traigo hoy, que es un clásico de los Kings, este All Day and All of the Night. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. Luxemburgo, que era una radio comercial, o sea, no penséis que esto la gente lo hacía por amor al arte, pero era la única manera de salir del territorio inglés, de poder hacer un estilo de radio distinto a lo que proponía el canon de la BBC. Además, de la BBC, de ser una radio aburrida, estaba controlada pues por la Sociedad General de Autores británica, la MU, que era además quien dictaba qué música se podía sonar y cuál no. Claro, siempre mirando por su interés. Por lo tanto, tampoco poner música no les debía salir muy barato en la BBC. Entonces, sumando todo esto, os podéis imaginar

Estamos hablando de Ronan O'Reilly, el creador de Radio Carolina. Era un joven irlandés de muy, muy, muy buena cuna que a principios de los años 60 se trasladó a Londres con la intención de ejercer como productor cinematográfico, ya que era joven y tenía mucha pasta gracias a su familia. Pues qué mejor manera de multiplicar esa pasta que, bueno, que en el mundo del cine. Pero de repente, claro, se encontró en Londres en la época de eso, de las bandas como los Beatles, los Rolling Stones, los Kings, los Who, y decidió pues invertir su dinero en el mundo de la música. Entre sus grandes logros, pues se convirtió en el primer productor de bandas como los Rolling Stones y los Animals, que se dice pronto, pero la verdad fueron dos bandas que marcaron una época. Algunos de ellos todavía se arrastran por el escenario. Después O'Reilly, un poco harto también de esa sociedad, ¿no?, de gestión de derechos de autor y de los grandes sellos discográficos británicos, que eran los que más o menos controlaban también lo que se emitía en la BBC, pues se planteó montar su propia emisora para dar a publicidad a las bandas que él producía, ya que no había manera de meter sus singles en la BBC, y por otro lado eso, la Sociedad General de Autores de allí pues no, como que no lo veía muy bien, ¿no?, que viniese alguien de repente nuevo en el mundillo y quisiese controlar pues también los derechos de las bandas a las que producía. Por lo tanto, ¿qué se le ocurre como solución? Pues lo mismo que habían hecho anteriormente los daneses con Radio Verónica, la primera radio que se emitía desde alta mar, ¿no? Así, de esta manera, pues se evitaba, bueno, pues hacía un engaño a la ley. El que hizo la ley hizo la trampa, y por lo tanto, si emitías desde fuera del territorio, pues no te podían decir nada. Entonces lo que hizo fue, se compró un barco pesquero, que se llamaba Frederica, y regresó a su Irlanda natal y fue al puerto que pertenecía a su familia, para que veáis que esta gente pues no eran probes, lo que se dice, y empezó a reparar el barco y a montar una antena. Pero casualidades de la vida, esto pasa continuamente, sobre todo cuando se trata de inventos. Había otro hombre, un australiano, llamado Alan Crawford, que casualmente se le ocurrió la misma idea, ¿no? Comprar también un barco pesquero, esta vez el Mi Amigo, de 470 toneladas, y también instalarle una antena. ¿Qué hicieron? Bueno, pues ¿para qué vamos a hacer la guerra entre nosotros si podemos colaborar? Entonces se repartieron las costas británicas. Uno se fue al norte, hacia Irlanda, y el otro se quedó en el sur, y uno sería Radio Carolina Norte y el otro Radio Carolina Sur. Y los dos emitirían, pues apuntarían sus antenas hacia las costas británicas para que la juventud no pudiese escuchar la música que realmente quería. ¿Qué pasó? Bueno, pues que este O'Reilly debía ser un poco cabroncete y al señor Crawford pues le saboteó el barco para poder ser el primero en emitir en abierto con toda su jeta pues la música que pedían los jóvenes. ¿Y qué fue lo primero que se emitió? Pues un tema de Jimmy McGriff, I've Got a Woman, que vamos a escuchar ahora. Y fue lo primero que sonó, después de decir uno de los DJs que había contratado O'Reilly para Radio Carolina, pues la siguiente presentación. Esto es Radio Carolina, y en la frecuencia 199, vuestra emisora de solo música. Thank you. Bueno, pues lo que estáis escuchando, este tema es original de Thelonious Monk, ¿no? Y esto es una versión de Jimmy McGriff. Como veis, la música que debía emitir la BBC debía ser bastante coñazo, porque si esto podía causar, no sé, orgasmos casi en la población juvenil británica, pues imaginaos cómo era lo que emitiría, no sé, serían marchas militares o algo así, lo que emitía normalmente la BBC, porque yo no me lo explico. Bueno, el señor, en teoría socio de O'Reilly, el señor Alan Crawford, pues después de ver su barco saboteado y que O'Reilly con todo su morro ya salió directamente para ser el primero en emitir de manera independiente y libre en Inglaterra, pues no se quedó de brazos cruzados y durante un tiempo su barco le hizo la puñeta al Frederica. Entonces, sí, en teoría eran la misma emisora, pero lo que hacían era pisarse la señal. Esto lo debían hacer porque el sistema de publicidad que tenían debía ser independiente. O sea, los beneficios de Radio Carolina del Norte y de Radio Carolina del Sur pues no se debían de dividir ecuánimamente, sino que cada uno lo que podía se lo llevaba al bolso. Pero bueno, esta situación duró solo unas semanas o unos pocos meses y pues después de unas charlas, digamos, llegaron a la conclusión de que mejor trabajar juntos que estar todo el día pues pisándose uno al otro. Y de repente el éxito de Radio Carolina pues fue espectacular. De repente sus locutores, sus disc jockeys, por ejemplo Johnny Walker o Tom Lodge, pues se convirtieron en auténticas celebridades, muchas veces más importantes que los grupos a los que pinchaban. Y esto pues lo que produjo fue una expansión de las radios libres, ¿no? Las radios piratas en Inglaterra. Entonces aparecieron Radio England, Radio Britain, Radio London, Radio City y la Radio City, que fue después la máxima rival de Radio Caroline. Y atentos, porque ya ahora llega el momento sórdido de toda esta historia, ¿no? Porque Radio City y Radio Caroline se pelean y hay una muerte por el medio, ¿no? Esto ya es de novela, ¿no? De policíaca. Vamos a escuchar más música para que no se nos haga esto tan pesado. Vamos a escuchar un clásico de los Box Top, The Letter. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Bueno, pues llegamos al momento, un momento clave dentro de la historia de las radios piratas en Inglaterra. Como os decía antes, Radio City era una radio que estaba pues emitiendo desde una fortaleza de la Segunda Guerra Mundial situada en el estuario del río Támesis, Y en un principio la gente de Radio Caroline había llegado a un acuerdo con estos de Radio City para que pudieran emitir bajo el nombre también de Radio Caroline, ¿no? Todos ahí repartiéndose el pastel. Una alianza que duró poco porque enseguida el gobierno británico empezó a perseguir a las radios piratas y a quienes ocuparan pues propiedades del gobierno, ¿no? Pues porque en este caso fuertes militares. Entonces la gente de Radio City se echó un poco para atrás. En este momento, pues el propietario de Radio City, Red Carver, fue pedirle explicaciones al socio de O'Reilly. Y una cosa llevó a la otra y la discusión subió un poco de tono y al final este socio de O'Reilly le metió un tiro al dueño de Radio City. ¿Qué sucedió después? Bueno, pues que el gobierno británico aprovechó este asesinato para ir ya a saco a por las radios y decretando un bloqueo a todos los barcos, ¿no?, que estaban por ahí emitiendo y no dejándoles ir a tierra. Entonces al final la gente pues acabó rindiendo pues porque literalmente estaban muriéndose de hambre en los barcos. Al principio pues les plantaron cara, pero claro, los días fueron pasando y salvo Radio Caroline que huyó, ¿no? El barco tomó rumbo a Holanda y desde allí siguió emitiendo durante unos meses, pero bueno, al final también se rindieron y dejaron de emitir el 3 de marzo de 1968. Esto lo aprovechó la BBC, como no, se dieron cuenta que era más exitoso el estilo de radio que hacían las radios piratas. Y empezó pues a multiplicar sus emisiones. Se creó Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4, más o menos lo que tenemos aquí en Radio Nacional de España. Cada una, pues una de noticias, otra con música clásica, otra con música más orientada a la juventud y supongo que otra también de noticias y deportes. Pero, claro, ahí estaba tocando las narices, como siempre, la Sociedad General de Autores. No digo las GAE, no. Los llamo así para que nos entendamos. Allí era la EMU. Y la EMU pues seguía diciendo qué música se podía poner antena, cuál no, por cuál había que pagar más, por cuál menos. Por lo tanto, la BBC, por mucho que intentó rejuvenecer su formato, pues tampoco servía para mucho. Y esto, como no, O'Reilly, que era más listo que el hambre, pues volvió a la carga. Y se asoció con unos empresarios suizos que le cedieron un nuevo buque, en este caso el Mevo 2, pues para llevar a cabo las emisiones y en el 72 adquiere de nuevo el barco Mi Amigo, que había pertenecido a Radio Caroline del Norte, en una subasta y reinicia nuevamente las emisiones. ¿Qué pasa? Que estamos ya en los años 70. Entonces el ambiente en Inglaterra había cambiado un poco y los DJs, la mitad de los que trabajaban para él ya se habían ido a trabajar para la BBC y la gente que entró nuevo, pues como que eran de otro estilo. Entonces, en los años 70, ya sabéis, el rock sinfónico, las drogas y demás, y aunque seguían teniendo éxito, pues no era lo mismo que antes. El público no era tan joven, era los que escuchaban Radio Caroline, pues era quizás gente que sabía más de música. No era la música que llegaba a todo el mundo, era un poco más especial. ¿Qué podías escuchar? Pues a los Led Zeppelin, a Pink Floyd, a Yes, a Emerson, Lake & Palmer. Y así siguieron hasta que en marzo de 1980 el barco Mi Amigo pues no pudo más, porque debía estar en los años 60 en malas condiciones, pues imaginaos ya a finales de los 70 y a principios de los 80, pues ya el barco estaba tan mal que se hundió en la desembocadura del Támesis. Vamos a seguir escuchando y vamos a escuchar pues música que podía sonar en esta época, ¿no? Por ejemplo, los Moody Blues con estas Noches de Blanco Satén. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. she had always missed with these eyes before. Just what the truth. Bueno, parecía que todo se había acabado, pero este tío que, O'Reilly, que debes tener, no sé, más moral que el Alcoyano, pues retomó la acción en el 83, cuando consiguió el Ross Revenge, un antiguo buque pesquero del Mar del Norte. Pero entonces, claro, habían llegado los 80 y había vuelto a cambiar la situación musical y la situación cultural en Inglaterra. Y claro, los disc jockeys que pinchaban eso, bandas de los 70, de rock sinfónico, pues poco tenían que hacer ante la oleada del punk y de grupos como, no sé, los Ramones y bueno, la música que sonaba en los 80, ¿no? Que era más bien bastante, bastante comercial. Además, el gobierno británico seguía su particular lucha contra las emisoras libres y decretó una nueva ley por la que extendía sus límites marítimos de las tres antiguas millas a 12, obligando, como no, a los barcos pues a ir más a mar abierta. Por lo tanto, pues hubo casos de incluso de barcos que estuvieron a punto de naufragar y de morir toda la tripulación, pues porque se encontraron ahí en medio de tormentas. Al final, Radio Caroline pues dirigió sus barcos a costas internacionales. Y en una maniobra entre el gobierno británico y el holandés, pues asaltaron el barco que les quedaba y ya por narices tuvieron que dejar de emitir. Radio Caroline, además, sigue alegando que el abordaje del barco, como eran aguas internacionales, tenía que estar prohibido y que la consecuente destrucción de los equipos fue un acto de verdadera piratería. Siguieron pasando los años y O'Reilly no se rindió. ¿Qué pasó? Pues que apareció Internet y desde entonces Radio Caroline emite por Internet y esta vez ya desde tierra firme. Y esto ha sido más o menos la historia, ¿no? de las radios piratas musicales de la Inglaterra de los años 60, 70 y 80. Espero que os haya gustado y que hayáis salido con una idea un poco clara de dónde venimos, porque después de esto pues empezaron a aparecer también las radios libres. La gente quería comunicarse y quería pues romper eso, el monopolio de las instituciones públicas. La música que hemos estado escuchando pues está sacada de la película Radio Encubierta, una película que más o menos en tono de coña, ¿no? Pues retoma esta historia de las radios piratas que emitían desde barcos. Y os dejamos con la siguiente propuesta que os traemos hoy aquí en Radio Crash. Wait. después de esta romántica historia que nos ha contado Gonzalo sobre las radios piratas, vamos a seguir, que nos queda poquito ya, nos quedan menos de un cuarto de hora aquí en este maratón de radios libres de Asturias, y vamos con otra conexión, con la última de las conexiones telefónicas. En este caso nos vamos a ir hasta Alicante. Ahí está José Ramón de Artegalia Radio, que también está emitiendo este maratón, así que aprovechamos también a saludar a toda la gente que nos escucha desde Artegalia Radio en Alicante. Hola, José Ramón, muy buenas, ya casi tardes. ¿Qué tal? Sí, muy buenas, buenos días, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es Artegalia Radio? Bueno, pues Artegalia también es un proyecto de radio comunitaria que nació hace ya 6 años aquí en Alicante, y bueno, pues una aventura de unos locos que nos decidimos, bueno, pues nos gustaba el mundo de la radio y decidimos que había que hablar y contar cosas y hacer que la gente también se pudiera comunicar. Y bueno, pues surgió así como proyecto de radio comunitaria. Nacimos directamente en Internet, la verdad es que no hemos tenido oportunidad todavía de saltar a las ondas, pues por todo el lío que hay. Y bueno, pues estando en Internet hemos ido aprovechando las nuevas tecnologías y bueno, haciendo uso de ellas. Y bueno, pues ahí estamos funcionando. Hacemos una emisión continuada, pero por todo por Internet, y luego, bueno, pues trabajamos todo a nivel de podcast, de streaming, etcétera, y bueno, pues ahí vamos andando. ¿Y por qué surge esa idea o esa radio en Alicante en Internet? ¿Cómo apareció? ¿Cómo surgió? Bueno, pues ya te digo, nos juntamos tres amigos que nos gustaba la radio, no, ninguno somos periodistas, no tenemos relación directa con medios de comunicación, pero bueno, el mundo de la radio siempre nos gustaba. Y sobre todo también el tener la oportunidad de tener unos micrófonos desde los cuales pues poder hablar con toda libertad. O sea, pues porque aquí en Alicante la tradición de las radios se iba perdiendo, solo quedaban por las radios comerciales grandes y las radios pequeñitas también se iban cerrando. Y bueno, pues parecía que los micrófonos también se iban apagando y las oportunidades de que la gente pudiera contar cosas y todo el movimiento social y asociativo que tiene la ciudad de Alicante, pues pudiera tener espacios libres donde poder también comunicar, bueno, pues por ahí sale, ¿no? Entonces montamos una asociación con el único fin y objetivo que era eso, llevar a cabo ese proyecto de radio comunitaria. Tal cual la montamos, enseguida, bueno, pues empezamos a contactar, bueno, pues eso, con el tejido social, ¿no? Con asociaciones, con gente que de Alicante, bueno, pues que hacía cosas, y les ofrecimos espacios de radio, ¿no? Y la verdad es que enseguida empezaron a sumarse gente, grupos, colectivos y gente que bueno, pues que empezó a hacer con nosotros diferentes programas, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos funcionando. Intentamos estar siempre en cualquier sarao que se produce en la ciudad de Alicante, en cualquier mani, en la plaza, en cualquier lugar donde, bueno, pues podamos plantar el micro y contar las cosas que hace la gente. Y esa es nuestra filosofía. Entonces, bueno, yo creo que después de estos 6 años la gente ya nos reconoce, ya nos valora, ya nos llama, ya cuenta con nosotros siempre, como decimos, bueno, pues eso, para cualquier sarao de estos. Y vosotros también os encargáis ahí desde Artegalia Radio de llevar a cabo el programa Más Voces Entiende. Cuéntanos un poco en qué consiste ese informativo. Bueno, pues precisamente Más Voces Entiende fue el primer programa que se empezó a hacer desde Artegalia. De hecho, era un programa que ya se hacía desde antes a través de otro radio local. Y bueno, pues casi que fue el germen del por qué nació Artegalia. Más Voces Entiende es un informativo dedicado a temas de interés para el colectivo gay, para gays, lesbianas y transexuales. Entonces, como te digo, el programa tiene ya en antena como casi 8 años ya. Por eso te digo yo que nació incluso antes de Artegalia. Y bueno, pues un poco lo que intentamos es eso, es trabajar el tema de la difusión de temas de interés para el colectivo LGTB, trabajar un poco la sensibilización, la visibilidad, trabajar el tema de la educación, el tema de la prevención de VIH/SIDA, en fin, una serie de cuestiones, la homofobia, lógicamente, que bueno, que a través de la radio y a través de nuestra voz, bueno, pues intentamos, bueno, pues colaborar en ese sentido. Tenemos contacto con colectivos gays de aquí de Alicante, de otras zonas, y bueno, pues es un informativo que no solo se queda a nivel local de la ciudad de Alicante, sino que se comparte a través de la red de medios comunitarios, bueno, pues con otras radios de aquí de España, ¿no?, y de Latinoamérica. Y bueno, pues es nuestra contribución de esta forma a trabajar y a sensibilizar sobre el tema de la homofobia, la prevención de la homofobia y el tema de los derechos para el colectivo gay. Bueno, José Ramón, pues estamos aquí en este maratón de Radios Libres de Asturias. Agradeceros que también desde Artegalea Radio estéis reemitiendo la señal de este maratón. Y bueno, pues hemos conocido un poquito ese otro proyecto que está en la otra punta, en la otra costa, ahí en el Mediterráneo. Y muchas gracias por acompañarnos en el maratón. Nada, gracias a vosotros y muchísima suerte. Y todo nuestro apoyo, sabéis que lo tenéis. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. En estos últimos minutos de programa colectivo de Radio Crash, participando en esta maratón de radios libres asturianas, desde el corrector quería, bueno, tener un recuerdo y bueno, y una lectura de lo que pueden ser las radios libres para conocer ciertas cosas, ¿no? Yo creo que siguen siendo una oportunidad, en concreto no solo para la contrainformación que pueden ofrir desde personas individuales hasta colectivos, desde sus actividades como desde otras propuestas, también a nivel pues de propuestas culturales y también para ciertas músicas que no tienen el placer de, digamos, de las radiofórmulas, de las emisores comerciales, bien porque piensen que tienen contenidos inconvenientes, yetres contestatarias o mensajes alternativos, también a veces por cuestiones de moralidad pública pura y dura, que son, bueno, son otra parte de la censura, ¿no? Canciones de contenido sexual o de otro tipo de cuestiones, ¿no? En ese caso la música jamaicana, pues siendo a lo mejor y donde no va mucho tiempo el caso de Radio 3, donde puede, digo, como emisora comercial que puede tener de algo de ello, realmente por lo general las emisoras convencionales no tienen, la música jamaicana en general no tiene espacio, y son las radios libres y comunitarias las que dan la oportunidad para que siente interesado en esos estilos los compartan con los oyentes. Por eso quería, bueno, señalar eso y hacer un pequeño recuerdo, no una historia de los programas dedicados a la música jamaicana en la península ibérica, pero bueno, tener un recuerdo de los que a mí por lo menos fueron más significativos, porque también las radios libres, aunque sean entes, digamos, individuales, lo de individuales entre comines, yo creo que faen parte de una rede, ¿no?, onde se comparten contenidos culturales, onde hai outro tipo máis de actividades. Yo recuerdo, por ponervos unos casos y ser moi sumario en esto que queda de programa, La Ley de la Calle en Radio Vallecas, que facía Tony Feix, el responsable de Color Sounds, agora mesmo de Liquidator, promotor musical, fue componente del grupo Los Calaveras, y que, bueno, dende Radio Vallecas estuvo unos años ahí ufriendo pues reggae, ska, dub, roots, bueno, mayormente reggae y ska. Después también en la misma Radio Vallecas, yo creo que si no fue el primer programa en Madrid que dio espacio a este tipo de música, pues fue de los primeros al empiezo de los años 90, Frenoscático de Doc Nando, pues tuvo 9 años de continuo, tuvo un parón de un año y después volvió. Quizá ves el decano de todos los programas de música jamaicana en el conjunto del Estado, o sea, el Sound System que hacían Lord Dick y Dr. Decker en Radio Ciutat Vella en Barcelona, desde 1989, son dos personajes muy conocidos de la escena jamaicana en el Estado, más que nada porque ellos hacían parte del staff de un fanzine que era el FBI, Fuentes Bien Informadas, donde estaba gente como Quique Escatalá, Charlie Brown, bueno, pesos pesados, ¿no?, de tanto a nivel de producción como de crítica. De hecho, Dr. Decker sigue siendo, si no me equivoco, colaborador en la crítica musical de la revista Road de Luz, en especial de, bueno, de discos de música jamaicana. Otros programas que fueron muy conocidos, digamos, por la duración, por la repercusión, por los contenidos, pues yo recuerdo el Stay Sharp, que estaba en Zarate Irratia, en Iruña, Nafarroa, tuvo muchos años, también daba contenidos no solo musicales, también del movimiento skinhead, y bueno, tuvo bueno, mucha sonadía por eso, ¿no?, por el tiempo que llevó. En Radio Pica de Barcelona, Radio Pica, bueno, ya una radio que sigue teniendo muchos problemas con los Jays, no ye una cuestión patrimonial de las radios libres asturianas, y fue una radio que también emitió desde un barco, enlazando con lo que decía antes Gonzalo. Radio Pica tiene hasta un libro, hablando de la su historia, que se publicó, no sé si en el año 2001-2002, tuvo una influencia enorme en lo que fue el punk y el hardcore de Cataluña, y también tuvo un espacio para la música jamaicana que fue el programa Bonus Track. Podíamos seguir, bueno, mucho, porque también la cuestión de las radios libres fue que, como los que estamos aquí no estamos cobrando sino pagando, y una cuestión voluntaria, pues vancia mucho, ¿no? En el año 1999 podía haber 9 programas en toda la península ibérica dedicada a la música jamaicana, y 3 años después a ver el triple. Ahora mismo hay decenas de programas, tanto en radios libres como en el sentido, digamos, más amplio que podría ser el de radios comunitarias, y a lo mejor la diferencia, yo creo que con décadas atrás, ya que el rey y el ska ahora ya es más minoritario, hay menos programas dedicados a pinchar esos estilos, y lo que hay más es el roots, el overs, quizá ves también enlazando con el hip hop, porque claro, son, digamos, estilos que te permiten no tener una banda, sino con unas bases y cantes penriba de ellas, ¿no? Y yo creo que a mucha gente mozo, igual que el hip hop, pues se está agarrando pushu pues en los últimos años gracias a eso, ¿no? Que con un ordenador pues y con un poco de inventiva en la cabeza ya puedes dar cancha a estas inquietudes. Por hablar de otros programas, Rude Elx en Elx, pues hacía un programa escatalítico en Onda Gent Jove en los años 90, creo que también fue uno de los programas emblemáticos que hubo, ya no existe. Los Homes de Harrington en Radio Libertaria de Valencia, por seguir hablando de la misma parte del Levante, como en Radio Clara, que todavía siguen emitiendo, pues hubo un programa que era el Sábado Escaqueo, que también tenía entre sus colaboradores a Miquel Sanz, que hacía Leaf Injection en otra radio de la zona. Por pasarnos a, antes de pasar a Asturias, hacer un recuerdo de programas que se hicieron, ¿no?, dedicados a la música jamaicana. Una siguiente que todavía sigue son Escándalo en las Ondas, desde Radio Topo Zaragoza, desde el año 1996, creo que van para 17 años, todos los domingos emitiendo de las 8 a las 9, Y bueno, y además hay un grupo que pues que te muy activo, ¿no? Son cuatro o cinco rapazos, o mayormente tres, ¿no? Que son los que tienen más continuidad, pero que bueno, tienen un foro en internet, una página, un grupo en Facebook, en también fiestas, conciertos, hasta llegaron a sacar un Masi de un 10 pulgadas de los grupos Maños de Magnetofones y Rebel Spell. Y en los años 90, de la que empezaban, hacían una newsletter de Baldre que se llamaba The Song of the City. Ahora tienen competidores en la capital maña, el programa Reggae Drop, que lleva muy pocos meses emitiendo, desde Radio Chabolo. En Asturias, pues también hubo espacio en las radios libres asturianas para los sones jamaicanos. Por hablar de Radio Cucaracha, yo tengo un recuerdo especial en un programa donde yo colaboré y donde todavía seguimos dando guerra, yo aquí en Radio Crash, y uno de los que lo llevaba, que ya era Abel, junto con Fermín y Martí. Pues Abel sigue en Radio Cuca haciendo otro tipo de cosas, pero hacía en Radio Crimen en los primeros años 90, en el año 93-94, cuando Radio Cuca estaba en la calle Llano Ponte, y donde no había viviendas, digamos, tan caras como hay ahora, sino que estaba un barrio muy deteriorado, con bastante, pues bueno, pues cuestiones de prostitución, drogas, y allí en un piso, casi un chamizú, pues estaba Radio Cuca, ¿no? Haciendo toda serie de cosas. Había programas de insumisión y también estaba Radio Crimen, pues también haciendo contrainformación y pinchando Turbo Scaleman, como los No Sports o los Busters, que nos traía Dani Den de Alemania. Otros programas en Radio Cucaracha, el Rasta Revolution, yo creo que el mejor debió ser el primero, de Luis Colla, que después pasaría a Radio Vetusta, ya digamos una radio municipal comercial. Luis Colla era el responsable también de hacer la noche reggae en San Mateo, en Oviedo, y bueno, sigue teniendo una promotora de conciertos. En Radio Cuca hubo otros programas más, como Chalanero Ska, donde salió también un fanzine, y donde salió también una siguiente haciendo música, que fue Chalanero Sound System. Todavía hay gente por ahí dando caña de este grupo de gente, buenos amigos. El programa Pleno Pulmón, que ya se dedicaba más al roots, al dub. El Frenopático, que pinchaba, digamos, pues ska tradicional, rocksteady, también algo de Tutón. Ahora mismo, no sé si se sigue emitiendo en Radio Cuca, pero hasta poco pues estaba Norte Majara. Y en Sisión, pues en radios comunitarios como Radio Oscura y Radio Sgaya, pues hubo programas como Sweet and Dandy, Pressure Drop, y bueno, y ahora en Radio Crash, pues El Corrector. No sé si en Radio Crash, con anterioridad, a lo mejor Falo recuerda algo. Yo la verdad no soy consciente, ¿no? Estoy hablando, estos programas de Radio Oscura y Radio Sgaya son de los años 90, primeros del 2000, antes de que llegara Internet con toda su potencia, ¿no? Que yo creo que también pues perjudicó, porque hay programas vía Internet, pero el hecho de no estar dentro de un colectivo fue, hasta para una persona interesada en estos sones y en estos temas, y es muy difícil el seguimiento, y muchas veces tienen que cambiar de servidor, de blogue, con lo que también es complicado seguirlos, bueno, pues les vuelgues de estos programas, ¿no? El estar en una radio libre sí una manera de canalizar y de, bueno, de también de comunicar a otros públicos y de llegar a otra gente. Bueno, lo dicho, Falo, yo por la mi parte, pues este recordatorio a toda esa gente, pues que dedico un espacio, gracias al labor y a la existencia de las radios libres y comunitarias, pude dedicar un espacio a los sones jamaicanos y compartirlos de manera gratuita, y a pesar de los poderes establecidos y de los intereses de las radiofórmulas, a la de transmitir estos sones negros. Qui pousse un éventail de saveurs qui balbeur. C'est moi. Lentement dirigé avec sensualité vers les extrémités de mon grenier. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Stimulant, voire enivrant, l'odeur fétide qui se dégage humanant. Non, là vraiment c'est dégueulasse, il lui faudrait un peu d'espace. En este programa especial desde Radio Crash para ese maratón de radios libres que se está haciendo desde Radio Cuca, pues hemos estado aquí dos horas de radio, pues hablando un poco de todo para, bueno, hacer esa pequeña aportación a ese maratón de, bueno, no sé cuántas horas, ya me perdí de cuántas horas va a durar este maratón, más de 42 que era lo previsto en principio, y la aportación aquí es de Radio Crash, bueno, pues con Juan, con Rafa, con Gonzalo. Bueno, nada, que nos despedimos, que cortamos, venga, decidir algo ya para acabar. Claro, pues nada, seguimos aquí en Radio Crash, encantados de haber colaborado con nuestra compañera y amiga de emisora Radio Cuca, y deciros de que el motivo del maratón, que ya lo sabéis, es que tanto Radio Cuca como Radio Seller, Radio Nava, Radio Ujo y Radio Crash estamos amenazados por el hacha de no se sabe quién para intentar cerrarnos o callar la boca, así que entre todos seguramente podremos conseguir que esto no suceda. Bueno, pues un saludo a toda la gente que está participando en la maratón de Radios Libres, y animamos también desde los micros de Radio Crash de que hay sitio en la parrilla si queréis participar y colaborar en una emisora de estas características con contenidos alternativos a los de la masa. Bueno, pues por mi parte decir lo mismo, ¿no? Que muchas gracias por haberme invitado a este maratón. Y también recordar lo que acaba de decir Rafa, ¿no? Que hay sitio, por ejemplo, aquí en Radio Crash y en otras emisoras disponible para que la gente pues se pueda comunicar, que es lo importante, y que nadie nos puede cerrar la boca. Pues hasta aquí llegamos. Un saludo a toda la gente que nos escucha desde Radio Cuca, desde Radio Almaina de Granada o desde Artegalia Radio de Alicante, y también a toda la gente que nos escucha desde Radio Crash aquí en Xixón. Un saludo y seguimos en las ondas.